Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando, noticias del arroz. La Federación Nacional de Arroceros, Fede Arroz, estuvo presente en la séptima versión de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2021, con una exposición denominada Evitando Quemas y Aprovechando Residuos en el Cultivo de Arroz. Invitamos esta mañana a la ingeniera agrónoma de Fede Arroz, Belkis Tatiana Pinto Mariño, para hablar sobre este importante tema. Con los buenos días, ¿qué estrategia se está desarrollando a través de Antec para el buen uso al tamo resultante de la cosecha? Buenos días para todos los oyentes de este importante programa. Las estrategias que estamos desarrollando para el buen uso del tamo se están llevando a cabo en cada una de las zonas arroceras del país a través de la implementación del programa de adopción masiva de tecnología ANTED, donde estamos brindando asesoría técnica a los productores arroceros. Otra estrategia es la implementación de buenas prácticas agrícolas para la transformación del tamo, que consiste en incorporar al suelo la materia orgánica disponible en el tamo. Con esto estamos ayudando a conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Por último, es la transferencia de tecnología. Estamos llegando a cada uno de los arroceros, a cada uno de los agricultores, a asistentes técnicos, a instituciones locales, a universidades y a otros entes de desarrollo agropecuario, en las cuales estamos dando estas estrategias de implementación para la transformación del tamo. ¿Qué entidades hacen parte de este convenio y cuáles son sus objetivos principales? Las entidades que hacen parte de este convenio son el Ministerio del Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la Federación, que están enmarcados dentro de los compromisos internacionales que adquirió Colombia para reducir los riesgos químicos que generan los COT o contaminantes orgánicos persistentes, que se derivan de la producción intencional. Todo esto viene del Convenio de Estocolmo, que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente. Entonces nacen las ideas y proyectos como este, que consiste en la reducción de las liberaciones de los COT o contaminantes orgánicos persistentes que provienen de la biomasa, de la quema de la biomasa. Cabe resaltar que el tamo es una biomasa disponible en cada uno de los cultivos. Al realizar estas quemas, si realizamos todas estas quemas del tamo, estamos generando gran cantidad de sustancias altamente tóxicas para el medio ambiente y para la salud humana. ¿Por qué es importante el tamo? El tamo es importante porque es una fuente de materia orgánica que está disponible en cada uno de los lotes arroceros. Al incorporarla, nos está ayudando a conservar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Biológicas, porque estamos ayudando al desarrollo de microorganismos fijadores de nitrógeno y microorganismos controladores biológicos. De las químicas, existe un reciclaje de nutrientes importantes para el desarrollo del cultivo, como lo es el nitrógeno, el potasio y entre otros. Es una labor importante que se debe aprovechar en estos momentos de crisis, donde los fertilizantes tienen un alto costo en el mercado. En las propiedades físicas nos ayuda a disminuir la compactación, a mejorar la estructura del suelo, y es una manera de devolver al suelo todo el bien que nos ha hecho durante años y lo conservamos para las futuras generaciones. ¿Qué son los microorganismos transformadores de tamo y para qué sirven? Los microorganismos transformadores son hongos y bacterias que ayudan a convertir el tamo en materia orgánica disponible. ¿Qué quiere decir? Ellos nos ayudan a acelerar el proceso de transformación que ocurre dentro de la naturaleza. Ellos disminuyen ese tiempo de espera. ¿Qué quiere decir? Que nos van a permitir realizar labores como la preparación o siembra sin que el tamo sea un impedimento para realizar dicha labor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una aplicación de estos microorganismos al tamo, el tiempo de espera va a ser más corto, donde podemos aprovechar esta materia orgánica y estamos evitando la quema. Cabe resaltar un dato muy importante, que es la producción de tamo por hectárea. Estamos produciendo entre 10 a 12 toneladas de tamo. Eso quiere decir que es una materia que está disponible en cada uno de los lotes inmediatamente después de la corta. ¿Qué disminución de quema se ha logrado hasta el momento y en cuántas hectáreas se ha ido aplicando? Todo ha sido un proceso de aprendizaje, de cambio de mentalidad, que ha conllevado a realizar mucha transferencia de tecnología, desde días de campo hasta el asesoramiento día a día en cada una de las zonas arroceras. De lo que lleva el proyecto, hemos logrado impactar a unas 4.259 hectáreas aproximadamente, en donde se ha logrado una disminución del 95% de las quemas. Cabe recalcar que dentro del proyecto tenemos unos lotes demostrativos donde hemos aplicado microorganismos transformadores aproximadamente a 390 hectáreas. También tenemos y estamos manejando en ciertas zonas áreas de rotación con otros cultivos, áreas en ganadería y áreas en soca, que son estrategias que nos permiten la no quema del tamo. Y el impacto que hemos tenido alrededor de estos lotes demostrativos ha sido un impacto muy alto. La idea es que esto se siga multiplicando, se siga implementando en cada una de las zonas y que veamos la importancia de incorporar el tamo como fuente de materia orgánica. En Cosechando, Noticias del Arroz, proyectos y prácticas para rehabilitar el suelo y mejorar la sostenibilidad del terreno para siembra. Hasta la próxima. Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.